compañeros. Aquí nosotros estamos haciendo la marcha que allá en Bolivia, lo que están matándose entre ellos, los soldados mismos. Antes era el cuartel para defender nuestra patria, para ser de los otros, no para matar a nuestros hermanos mismos. Por eso mismo nosotros estamos de luto los bolivianos, porque antes ha hecho el presidente Evo Morales, ha hecho apoyado a los campesinos, porque ahora lo que está en ahí, no sé quién le votó, quién lo que entró, la señora que está como una presidenta nos está matando a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, pagando a los soldados, con el Camacho, el Mesa, pero antes no era así. Cuando estaba con el Evo, yo le digo, por eso tanto nos ha odiado. Uno, ¿por qué venimos nosotros aquí a la marcha? Porque quiere, de los nuevos departamentos, quiere hacer perder la idioma de nosotros, la pollera, quechua, aymara. No, pero nosotros, yo soy orgullosa con pollera, somos campesinos, claro, bienvenidos, porque campesinos mantienen a la ciudad, porque la verdura no viene directo a la mesa. Los campesinos trabajan, gracias a los campesinos tienen en la ciudad la mercadería para que venga todo. Así también nosotros dejamos la plata, vendemos la verdura, todo, dejamos la plata en la ciudad para que tengan. Pero ahora estamos nosotros de duelo. Yo quiero que se arregle mi país, tantas muertas que están, 35, 30 o 33 personas, cuántos heridos. Pero tiene que haber justicia para eso. Yo le pido justicia, tienen que pagarlo a la pollera, nosotros decimos que esta es la chola, pero esta chola cuesta. No se puede, no podemos humillarnos, siendo que somos nosotros de pollera. Le han cortado la trenza, le han discriminado. Ahora esa persona, ¿de dónde ha nacido? Debajo de la pollera también ha nacido de mujer. Por eso mismo nosotros estamos haciendo, yo le digo las gracias que aquí tenemos a nuestros compañeros que nos están acompañando. Estamos de duelo a nuestro país. Por eso yo le estoy ayudando. Nuestro país no es solo. Los campesinos no somos muchos. No somos, como ha dicho el Cupac Catari, yo moriré, serán 500 miles. Y somos, aquí estamos nosotros apoyando. Por eso mismo, no quiere que se haga justicia allá en Bolivia. Que pague parte por parte, eso es lo que está sentado en la mesa. Soy presidenta diciendo el Camacho, todo lo que están los muertos. Esos no son un muro, no son un pelo para matarlos así de frente, para ser pagado por los soldados para que le vayan a matar. Nosotros queremos justicia, todos los campesinos, y vamos a seguir hasta conseguir justicia y vamos a luchar. Si es posiblemente para ir a un doctor, para ir allá, hermanos, hermanas. Y primero yo le digo las gracias a Argentina que nos están acompañando con todo aquí para apoyar a mi país que está de duelo. Pero nunca hemos pensado que va a pasar así, en sangre fría, que le maten a los niños, a las mujeres. Las mujeres antes hemos sido golpeados todos. Tiene que haber justicia. Las mujeres agarramos el mundo. Los hombres, ¿de qué viven? De las mujeres. La ciudad, el mundo vive de las mujeres, porque las mujeres traemos a los niños al mundo y progresamos con los niños, compañeras. Pero que se muera con enfermedad, con cualquiera, no así con sus propios hermanos, padres, que le maten así, no. Ahí no estamos, nosotros queremos justicia y estamos buscando justicia. Por eso esta bipala lo que le quemó, no sabe por qué le quemó, no sabe qué significa esta bipala. Yo quisiera preguntarlo a ella sentada, ¿por qué quemaste? A su país, a su departamento mismo le ha quemado con la bipala, haciendo así, hermanas. Por eso mismo yo le digo, gracias aquí a los compañeros y vamos a seguir a la lucha. ¡Callaya Bolivia! ¡Que viva la pollera! ¡Que se vayan los yanquis, compañeros!